Suena el Dream On de Aerosmith en la versión de Empire the Moon, una banda de Montreal, de Canadá, que hacen black metal operístico. Con ellos abrimos este diario de Metalhead número 696. We are the metalheads. Don't wanna sound like you. Un saludo de parte de Larry Danner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Suena Don't Have Words, canción perteneciente a Crash of Life, el nuevo álbum de Joel o Extras 13, el álbum del guitarrista de Whitesnake, que viene apoyado en este disco, en este discazo, por Giri Spradam a la voz solista, impresionante, Vinny Appice a la batería, Tony Franklin al bajo, Derek Sherinian a los teclados y Jeff Scott Soto haciendo coros. Uno de esos discos que hace que se te apilen el resto encima del escritorio, porque la verdad es que engancha. Crash of Life, lo nuevo de Joel o Extras 13. Y mañana sale a la venta vía AFM Records Electric Sounds, el nuevo álbum de Danko Jones, al que pertenece este Get High. get high. I'm talking higher than the big blue sky. Do you wanna get high? I'm seeing stars when I look in your eyes. Time is gonna creep like you wouldn't believe. Make sure you don't take it too slow. 'Cause everybody's waiting for everybody else. You gotta take that chance and go. If you're sleeping, be prepared to get let down. Kicking yourself is almost insured. So never let it get there, always keep it good. You gotta win the day and say, do you wanna get? Vamos a cambiar de sonido y es que hoy sale, o salió mejor dicho, a la venta Destino Yo Te Busco, el nuevo disco de Nurcry, el proyecto musical de Ángel Gutiérrez, al que pertenece este tema, Hermanos de Fe. ahora sí, tal y como habíamos anunciado, nos vamos con el Karma Fest. En unos minutos vamos a conectar vía telefónica con Mikel del festival de este Karma Fest que se celebra el próximo 23 de septiembre, sábado, aquí muy cerquita, en Pola de la Viana, aquí en Asturias, a escasos 20 minutos de esta emisora de Radio Ujo. Allí estaremos desde las 2 de la tarde presentes para luego contarlo todo en nuestra web en diariodemetalhead.com. De momento suena la música de una de las bandas del festival, de Dúnedain, y este Memento Mori. Siempre te va a dejar. Está esperando por... Al otro lado del teléfono tengo ya a Mikel, de la organización de este Karma Fest, casi el padre de este Karma Fest, podríamos decir, ¿no, Mikel? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Larry, gracias. El papi de esto, ¿eh? Bueno, papi o abuelito, lo que quieras, ¿sabes? Igual. El cabrón que se lo come. ¿Cuántas ediciones van? Porque yo con esto de que algunos fueron en sala y demás, sí, estoy un poco perdido con este tema. Pues mira, pese a que ya la segunda edición al aire libre, ya la novena edición del festival. Porque empezamos, lo que dices tú, en sales pequeñas y hasta convertirse en lo que hoy el Karma Fest. Madre mía, 9 años, son muchos años ya peleando, ¿eh? 9 años, bueno, empezamos incluso antes, porque creo que fue en 2011. Pero bueno, hubo un año que no se hizo porque, bueno, no teníamos mucha gana. Y luego pasó lo del COVID, lógicamente. Y bueno, a raíz de ahí volvimos a retomarlo y hasta hoy. Vamos a recordar, si te parece, antes de continuar, el cartel que conforma este festival. Y es que están 9 con 10, Murmur, Sylvania, Dunedain, Sober, Texuo, Celtiberian, Angelus Apátrida, As Life Bands, Bone Carver y Aneuma. Bueno, este año nueva ubicación. Explícanos un poco para los que somos de fuera. Hombre, yo sé dónde queda, creo recordar dónde queda, creo que haber estado por allí de Murga alguna vez. Pero bueno, para la gente que no lo tenga muy claro, ¿dónde queda ese Prau La Chalana? ¿Por dónde se accede mejor y dónde se puede ir a aparcar de forma más o menos cómoda, cercana, digamos? Bueno, pues mira, el Prau La Chalana, cualquier persona de la Viana conoce el Prau La Chalana porque es el Prau más emblemático que hay en el concejo y es donde se hacen muchísimas fiestas, donde siempre se hizo las típicas giras, donde la gente iba a merendar, y el Prau donde se realiza el descenso folclórico de Nalón, y un Prau muy emblemático aquí, que nos surgió la posibilidad de hacerlo ahí. Y joder, la verdad que hay un sitio, pues mira, mucho menos molesto para los vecinos, porque bueno, aunque nos apasiona esta música, sabemos que no a todo el mundo le gusta tener al lado de su casa 13 horas de metal. Y nos surgió la oportunidad, era todo beneficio para, pues yo creo que para todo el mundo. Y bueno, pues la aceptamos y la asumimos. El tema del aparcamiento, a ver, sí, es verdad que está un poco más complicado que el año pasado, porque el año pasado evidentemente estaba hecho en un parque. Este año estamos negociando para conseguir que uno de los finques de al lado del festival nos la cedan para habilitar un aparcamiento ahí para los asistentes, ya que bueno, el parking del propio Prau ya es muy limitado. Uh-huh. ¿Por dónde se accede mejor? A ver, toda la gente suele entrar por la primera entrada de la Viana, pero ya es mucho mejor acceder por la segunda, que ya la que tires, pues bien, para la que creo que te pone como Puerto de Tárnada, por la de la Viana. Uh-huh. Entras por ella, llegas a una rotonda y ahí justo al lado está el recinto. Uh-huh. Muy fácil, más fácil que el otro todavía. Vale. Este año hay una novedad muy importante que llama mucho la atención, porque bueno, es algo que se incorpora a los festivales, digamos, grandes de varios días, que es el tema del cashless. ¿Sí? Y que obviamente pues genera dudas, desconfianza a la gente que no lo conoce. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se va a activar ese cashless? Porque yo en algunos sitios he visto como una especie de cajero que tú vas con la pulsera, la pasas tu tarjeta, cargas lo que tú quieras Y ya está. ¿Cómo va a funcionar y cómo se puede cargar dinero en esa tarjeta cashless? Bueno, pues nada, va a ser muy sencillo. La propia pulsera va a tener el dispositivo, el chip, y va a ser muy fácil. Igual que el año pasado teníamos la caseta de los tokens, pues va a ser lo mismo. Tú vas a ir, vas a encontrar a dos personas que te van a hacer toda la faena. Pues bueno, al final no todo el mundo se lleva bien con las máquinas y siempre te van a ayudar, van a estar ahí y vas a decir: oye, méteme tanto dinero. Ellos te lo van a meter, te lo van a mostrar y te van a enseñar que realmente te metieron ese dinero. Yo sé que, bueno, genera un poco polémica, pero bueno, al final yo era de los que siempre dije, cuando vi a toda esta historia, solamente cuando el Resurrection Fest cambió del token al cashless, dije: ¡buah! ¡Vaya mierda! Yo este año fui al Resu, te puedo decir que fue un cambio para mejor, mucho más rápido a la hora de pagar. Evítese al camarero andar con vueltas, que al final siempre te pueden dar hubo una polémica que nos dijeron, claro, y si nos cobran dos veces, a ver, hombre, cago en diez. Pero sí, es como si te dan una vuelta mal, eso. Nadie te lo va a cobrar dos veces intencionadamente, igual que tampoco creo yo que si te cobren, no te cobren, tú te vayas a pirar y decir, va, cojonudo, no me cobraron, de puta madre. Al final yo creo que hay un poco de responsabilidad. Yo para mí un sistema más fácil, más rápido y sobre todo más seguro. No es lo mismo, joder, al final los tokens puedes perderlos, tienes que andar con un fajado de tokens en el bolso que ya molesto. Al final eso va todo en una pulsera, mucho más rápido y sobre todo queda registrado toda la venta al festival, lo cual es mucho más fácil para nosotros el saber cuánto dinero se vendió, real, etcétera. Yo para mí un acierto, oye, habrá gente que no le guste y oye, yo lo respeto, pero bueno, yo para mí algo muy, muy acertado que el cashless entre en los festivales, por experiencia propia, ¿eh? No porque como lo metí yo lo mejor, no, por experiencia propia. Yo creo que es un método bastante eficaz. Yo te doy la razón. Te doy la razón en ello. También era muy anti-cashless la primera vez que lo vi. Sí, yo era igual. Yo era, vaya mierda esto, vaya la puta pulsera. Además, una novedad que mucha gente se quejaba de que el RES hubo muchos festivales que te cobraban por descargar, luego solicitar el dinero. Nosotros no vamos a cobrar. Tú, si te sobren 20 euros, esos 20 euros son tuyos. No queremos robar a nadie ni nada. Esto simplemente lo hacemos por, bueno, hacerlo un poco más sencillo y modernizar un poco el festival. Quiero decir, no lo hacemos con ánimos de, guau, pues así saco pasta tal, ¿no? Porque al final hay un coste que nos cuesta a nosotros y nos viene mucho más caro que coger y cobrar con tokens. Vaya, las cosas como son. ¿Se puede cargar dinero en metálico? Sí, sí, por supuesto. Nosotros principalmente en metálico, y como nosotros siempre apostamos por metálico. Vale, estupendo. Sirve para la barra y para los food trucks, pero no para el tema de merchant y demás tiendas del mercado, ¿no? Exacto, y es para los food trucks y para lo que es la barra. Para el merchant de las bandas, ¿no? Porque eso, el dinero lo gestionan ellos. Para el market lo mismo. Y luego para el merchant del festival, pues no sirve porque se va a vender en el mismo punto. Tal. Entonces no tiene sentido vender una camiseta en el mismo punto donde te recargan. Tal. Y es mucho más sencillo entregar el dinero y que te la den. ¿Qué pasa si sobra dinero? Si metiste ahí a la hora de marchar ya no puedes beber más y quedaron ahí 15 pavos, ¿cómo se recupera ese dinero? Pues mira, vamos a colgar en nuestra página web, vamos a tener, bueno, página web, en redes sociales, vamos a tener un enlace y desde el día después del festival, en un plazo de, no sé si son 8 o 10 días, tú vas a poder entrar en ese link, solicitar la descarga. Y automáticamente, o sea, ese dinero se te va a entregar íntegro. Como dije antes, no vamos a cobrar gastos de gestión por devolver el dinero, ni mucho menos. Eso, cada uno hace con su festival lo que quiere, pero nosotros no queremos sacar dinero de ahí, vaya. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino para que no solo sea cháchara esta noche y vamos a pinchar un tema de una de las bandas que va a estar en este festival, en este Karma Fest número 9 ya, en este Karma Fest 2023 que se celebra el próximo 23 de septiembre, sábado 23 de este mes, ahí en Pola de la Viana. Estos son nuestros amigos de Silvania y esto es Luna Quebrada. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Otra novedad importante es que, bueno, va a haber vaso festivalero. Sí, sí, sí, ya tocaba. El año pasado queríamos hacerlo, no pudimos, bueno, por tiempos, porque hay un gasto que al final luego merece la pena, porque al final, las cosas como son, gastes más dinero en vasos vasos de tirar y es mucho más limpio y mucho más sostenible. Al final, el otro y es plástico, la gente... Sí, es verdad que fue muy responsable el año pasado y de mano tirármelo todo al contenedor, pero claro, llega un momento de la noche que, joder, tú sabes, cuando ya hay tres cervezas de más, anda, vas a ir a la basura a tirar el vaso, con los cojones, tíralo al suelo y cuando marcha todo el mundo queda aquello como la noche. Entonces, bueno, hicimos este... Bueno, decidimos hacerlo con el vaso festivalero, como el 90% de los festivales, ya que para el anticuado tener un vaso de plástico cutre y joder, al final, bueno, pues te sirve de recuerdo para el festival y bueno, al final para mí mucho más sostenible y más y menos, joder, más festival, qué coño. He visto en vuestro Facebook que hay dos tipos de vasos, eso quiere decir, sí, que va a haber vaso de caña y vaso de cachi. De lo que más se queja la gente es de los precios de la priva, ya sabes que, sí, que está muy de moda hablar de que los festivales, pues bueno, la verdad es que no es que sea una moda, es que nos están clavando en todos lados. Sí, sí, sí, lo sé. E ilústranos, ¿cuánto cuesta una caña y cuánto cuesta un cachi? Pues mira, voy a cambiarte la pregunta y voy a hacértela yo. ¿Los precios del año pasado qué te parecieron? Uf, ¿piensas que me voy a acordar yo de lo del año pasado? No me jodas que no te acuerdas, el año pasado era... La caña costaba 2 pavos y el cachi 6. Tú sí, como asistente, ¿cómo ves esos precios? Bien, mamá. No, eso es regalado. Bueno, pues lo único que va a cambiar es que la caña y los refrescos van a pasar a costar 2,50, pero porque el vaso es mayor. El año pasado el vaso de la caña era el vaso convencional de 30 centilitros y este año pasamos al vaso de 40. Pero eso no es una caña, eso es una pinta ya, tío. Ay, aquí no queremos medias tintes. Aquí la gente tiene que beber 40 centilitros, tío, menos un trago, no me jodas. Me cago en la mar, los que tenemos que conducir tenemos que andar midiéndonos mucho ahora. Hay hoteles muy guapos por la Pola. Nosotros hacemos esto también por el pueblo, joder. Hay que quedarse a dormir. Bueno, si no, el respaldo para atrás y ya está. ¿Qué coño? Si no, hablamos con la Guardia Civil, que ese día no multen, hombre. No pasa nada. Hostia. Pues sí, precios no cambiamos nada. A ver, fue una medida que tomamos, pese a la inflación que está habiendo en todo el mundo, que entendemos, bueno, oye, nosotros decidimos no subir los precios, solamente subirlos a proporción de lo que estamos ofreciendo. Si te venden una caña de 10 centilitros más, y es lógico que te la cobre un pelín más cara. Pero bueno, al final van a ser esos 2,50 y el cachi va a seguir al mismo precio. Bueno, 2,50 en una pinta y en un festival, la verdad es que está muy bien, ¿no? Por ahí no se puede quejar la gente. No. Pues nada, solo nos queda nada, ¿eh? Nos quedan unos días, en un par de semanas estamos ahí y lo que sí es que, joder, va a ser agotador esto, ¿eh? Nos vais a matar, cabrones. Bueno, hombre, ¿a dónde es? Hay Red Bull también, ¿eh? Hay Red Bull, es muy bueno para aguantar el tipo. Hacéis un festival para los de 20 años, cabrones, son muchas bandas. Me cago en esto, la da yo un número, Larry, joder, me cago en la puta. Hay que aguantar, hombre, si no va a haber una zona de descanso muy guapa, con unos banquinos así de merendero muy guay dentro, donde los food trucks, sí. Que tú antes vas ahí, siéntese, oye. Siéntese y ya está, no pasa nada. Puedes echar hasta la siesta, hay un prao, joder. Bueno, hay otra cosa, y es que se puede salir y entrar del festival también. Por supuesto. Así que... Sí. Puedes entrar, salir, las veces que quieras. Pues nada, eso no hay problema. Si alguno después de comer quiere echar un pigacín, siempre entre banda y banda hay 25 minutinos, da tiempo a echar el pigazo, ¿eh? No, hombre, ya, no, bueno, incluso no te falta casi ni salir. Al final, el prao, la chalana, la gente va a ir a tomar el sol, la metes al río, a echar la siesta. Metes una toallina y venga, a echar la siesta. Pues nada, Mikel, toda la suerte del mundo. Nos vemos el día 23 en La Viana, tío. Y lo dicho, que suerte, tío. Que seguro que va a salir bien, qué coño. Esperemos que sí, Larry, esperemos que sí. Venga, un abrazo. Venga, gracias, tío, un abrazo. Suena de fondo la estrella polar de Sober, que ya había sonado antes. Hemos utilizado a Sober y a Angelus Apátrida, los dos cabezas de cartel, como fondo a esta entrevista con Mikel de la organización del Karma Metal Fest, este festival que se celebrará el próximo día 23 de septiembre, aquí cerquita, en Pola de la Viana, en Asturias, con un buen montón de bandas. Repetimos, 9:10, Murmur, Silvania, Dunedain, Sober, Texuo, Celtiberian, Angelus Apátrida, As Life Bands, Bon Carver y Aneuma. Casi nada, desde las 2 de la tarde que salen las puertas, 2:20 la primera banda y hasta las 3:30 de la mañana que va a durar todo aquello. La verdad es que, bueno, sí, un buen lote de bandas y un buen montón de horas. Cada uno que lo disfrute como quiera. Vamos a cerrar haciéndole la pelota un poco a Mikel, pinchando a su banda, a As Life Bands, que van a estar ahí en el festival. Esto se titula Again the Brightness y pertenece a su EP Inside the Spiral.

Vamos a concluir hablando del Balliniello Soundfest 2, que tendrá lugar también el día 23 de septiembre, esta vez en Avilés, en el Colegio Público Fernández Carballeda, con sesión vermú, con una banda de versiones a partir de las 12 de la mañana y luego ya por la tarde el cartel del festival a partir de las 6, con la presencia de Brutal Fly, Caballo Moldavo, Secta, Absalen, Wolffather Tributo, Azure, Involución y Colmena. Empieza, como decimos, a partir de las 6:30 de la tarde y durará hasta las 3 de la madrugada si todo va según lo previsto. Hay autobuses lanzadera entre Avilés y Balliniello. Tenéis toda la información en las redes sociales del festival, de este Balliniello Soundfest 2. Vamos a concluir con la música de una de las bandas del cartel, con la música instrumental de Azure y con el tema Diatermancia, perteneciente a su álbum Amor Fati, un disco que me compré a través de Bandcamp. Con la música de Azure nos vamos y nos oímos la próxima semana, que será ya día 21, no sin antes de deciros adiós, daros las gracias de corazón, de parte de todo el equipo de esta casa de Diario Metalhead, porque esta semana hemos batido el récord de descargas de lo que fue todo el año pasado, que eran casi 50.000. De hecho, el jueves ya hemos batido de largo esa cifra de descargas, esas 50.000 descargas. Gracias de corazón, nunca lo hubiéramos imaginado. Nos oímos el jueves. Buen fin de semana. Chao.